Muchísimas gracias. Aquí se vienen los colegas de Juan Carlos. Siga, maestro. Desde el Cotopaxi para el mundo. Juan Carlos DJ. Dice que no se arruefa a nadie ni a nada. La combinación perfecta mezcla. Eddie Alexander, la voz que está en voz. Juan Carlos DJ. Juan Carlos DJ. Juan Carlos DJ. Juan Carlos DJ. Juan Carlos DJ. Desde Cotopaxi. Aplastando botones. Esta noche bailaremos sobre tu tumba y celebraremos tu sepulcro para que descanses en paz. Pa' que me beses la mano, pa' que me beses la mano. Bien, pues buenas noches a toda esa linda gente que se ha dado cita por acá. Aquí estamos para compartir música con grandes DJs, grandes animadores. Esta noche se prepara el maestro desde la provincia de Cotopaxi, rumbo a Mix del Ecuador. La frecuencia 100% originales con el Eddie Alexander en vivo, maestro. Ahora sí quiero ver a todos los panas, a la gente que ha bailado con nosotros. Quiero verte en la pista Sol de América. Quiero saludar a toda la gente de San Juan. ¿Dónde está la gente de San Juan? ¡Arriba esa mano! ¿Dónde está la gente de Marianitas? ¡Arriba esa mano, por favor! Todo eso es en vivo y en directo. ¿Dónde están los pioneros? ¡Arriba esa mano, por favor! Todavía nos llegan. ¿Dónde están los machetes en esta noche? ¡Arriba! No sé qué. ¿Dónde están los panas que vacilan las mejores discotecas? ¡Arriba, Sabano! Quiero verte en esta noche, ¿cómo lo haces? Saludazo grande a los colmenas de Ibarra. ¿Dónde están los colmenas? Ah, no, por el fondo, álzame esa mano, por favor. ¿Cómo? Póngale más fuerza, DJ. Todo el mundo vamos a bailar en esta noche. Vamos a hacer tremendas barras. Todo el mundo lo hacemos bien bonito. Super chévere este fin de semana. Quiero verte en acción. Póngale sabor en esa noche, DJ Juan Carlos. ¿Cómo viene todo eso? Chau, chau. Todo el mundo baila esta noche. Ahora sí nos vamos a ver. ¿Dónde están los grandes discotequeros y adeveras? ¡Arriba esa mano! ¿Dónde estamos los que vacilamos cada fin de semana en las mejores discotecas? ¡Arriba esa mano, por favor! El pelembale de la noche, dice maestro. ¡Quémbalate, que muévete, quémbalate, que muévete! ¡Dos! Bienvenido a todos los panas, a la gente que sigue ingresando por acá. Vamos a reventar. Todo el mundo lo hacemos así. esta noche estás en la discoteca Romanos, discoteca móvil del Ecuador. ¿Cómo viene, DJ? Se viene más y más. Se prende. Vamos con el embale de la noche. Todo el mundo lo hacemos en la pizza. ¡Vamos reventando, DJ! ¿Dónde están los chamos guerrilleros solitarios en esta noche? Los que venimos solitos arriba, sabano. Los que caminamos solitarios. ¡Vamos ahí! Todo el mundo vamos ahí a saltar en esta noche. Ahora sí nos vamos con un poquito de DJ Juan Carlos, ¿eh? Prepárate lo que se viene. Cositas buenas. DJ Juan Carlos Rumba, Mix del Ecuador. Todo el mundo lo hacemos así. Empieza DJ Juan Carlos a explotar en esta noche. ¡Vamos ahí! Que Dios te multiplique lo que me desea. Yo tengo la salud para enfrentar la mala marea. Donde tengo los pies, mucho me quieren en la cabeza. En esta ¿dónde están los pioneros de la noche? DJ number one, DJ number one. ¿Dónde están los colmenas? ¿Dónde están los colmenas? A ver. ¿Saben hacer ese estilo, sí o no? ¿O nada? ¡Vamos ahí! ¿Dónde están los chamos del futuro? ¡Cómo! Bienvenidos a la gente que viene del sector de Carapungo. ¿Dónde están los panas de Carapungo? Arriba, sabano, por favor. ¿Dónde está parada 9? ¡Cómo! Oiga, DJ Juan Carlos, parece que viene un poquito embalado usted. Como siempre, como lo hacen las mejores discotecas. Claro. Día de mañana estamos en Tokyuko. Se prepara Tokyuko. Allá nos vamos el día de mañana. ¿Cómo? El día 9 estamos por la Mena. Claro, al sur de la capital. El 12 de febrero estamos reventando los carnavales en Riobamba. ¿Cómo será todo eso, Juan Carlos? ¡Póngale, póngale, más mambo! Esto es para que te sigas calibrando. ¡Vamos calentando motores, DJ! DJ Juan Carlos Rumba, vence el Ecuador. Saludazo grande también para los panas de Audio Emix. ¿Dame dónde están? ¡Ah, no! ¿Cómo será todo eso? ¡Súbele, súbele, súbele! Ahora sí se viene. Ahora sí lo que se viene con Lady Alexander. Ahora sí quiero verte todas esas mamis, como dice. Y todas esas mamis nos vamos. Hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, mami, hasta abajo. Traga chupa la mami. ¿Cómo saben hacer los hombres todo eso? Lo mejor del reggaetón se prende. Los mejores éxitos más grandes de este fin de semana. ¿Cómo será eso? Quiero saludar a la mami más bella de la noche. También, ¿dónde está la mami más bella de la noche? Quiero verte cómo mueve toda esa caderita. Esta noche vamos a entrar en sudor. Ahora sí, ¿dónde están las mamis que tienen 15 años? Arriba esa mano. Solamente las mamis que tienen 15 años y festejan ya como casadas. Arriba esa mano. Eso va para ustedes. Oye, chica bella, ya va a empezar. He aquí tu pana, el rey de Dan. Para toda esta mi gente que le gusta lo mejor. Lady nunca muere y con su nueva diversión. Diseñando mi locura, sigo siendo el mejor. Mami, mueve tu cintura, que te traigo mucha diversión, DJ Juan Carlos. Ahora sí, todo el mundo a mover esa caderita. ¿Cómo lo saben hacer conmigo? Vamos a pasando los panas de Audio Master. También saludazo grande. La gente más querida que se pide la semana. A la gente que está haciendo música con DJ Juan Carlos. También para Zumba Reyes. Para Guatuso. Saludazo grande. ¿Cómo será eso? ¿Qué pasó la gente de Carapungo? ¿Dónde está la gente de Carapungo? Vamos a bailar, a festejar esa noche. Vamos ahí. Estos semitas van directamente a tu corazoncito. Para que te hagan recordar cositas buenas, cositas malas en la vida, lo que pasamos, ¿sí o no? ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Cómo reventamos, Marianitas? ¿Dónde está la gente de la primavera? ¡Arriba, Sabano! La gente que viene del sector de Llano Grande, Llano Chico. ¿Cómo lo hacemos? ¡Bien bonito esa noche! Abrazo grande también para Romanos, discoteca Moy del Ecuador. Eso, muy bien. Esta noche vamos a presentar una gran artista, como lo está en publicidad, como es Mayuri. Así que no te lo puedes perder, tremendo espectáculo de la música con DJ Juan Carlos. Se viene embalando DJ Juan Carlos. ¿Cómo suena, maestro? A la gente que le gusta esos semitas, ¿saben? Hombre que le canta su pelada a eso. ¿Dónde están los panas que terminaron con su pelada arriba, Samano? ¿Dónde están los despechados de la noche? Eso va para todas esas mamis bellas, también está todo grande. De parte de Eddie Alexander, también. Escúchalo todo eso. Vamos a ir. Solamente los hombres que le trajeron a su pelada. El hombre que le canta esto a su pelada, ¿dónde está? Vamos a cantarle bien fuerte para que se sienta segura que le quieres. Todo lo que he soñado eres tú. Mi aire para vivir. ¿cómo cantamos? Todo el mundo dice. Para que te sigas poniendo en ambiente. Vamos ahí. Como silban, silbanones de la noche. Los que saben verdaderamente silbar. Estás en vivo, DJ Juan Carlos, con el Eddie Alexander. Desde la Metro Estéreo, el Palacio del Sur, aquí estamos en vivo. ¿Dónde están los despechados de la noche? Los que tomamos para olvidar. Vamos ahí. No me vuelvo a enamorar. ¿Dónde estamos los que no creemos en el amor? Arriba esa mano. Los que creen en el amor en la primera vista, arriba esa mano. ¿Cómo? Cuánta soledad hay en mi corazón. Cuántas penas hay en mí. ¿Cómo, cómo, cómo? Póngale más mambo, DJ Juan Carlos. ¿Cómo será todo esto? ¿Cómo será? Ya que estamos reventando a lo máximo esta noche. ¿Dónde están los machetes? Arriba esa mano. Ya llegaron la gente que ha bailado conmigo. Vamos ahí. ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Cómo, cómo? Para que te sigas moviendo todo ese cuercito. Si tú me pides que no te quiera, es como si pidieras. One, two. Si tú me pides que no te quiera, es como si pidieras. Goza, goza. Lo mejor de la música, ¿quién sabe? ¡Bass! ¿Dónde está la gente que está haciendo San Viernes? ¿Cómo será todo eso? Si tú me pides que no te quiera, es como si pidieras que quede el cielo sin sus estrellas o que se vuele una vez sin alas. ¿Cómo y será? Es por eso que mi corazón te pide amor. Oye, ¿cómo estamos reventando por acá? Estamos entrando en calentamiento. Si tú me pides que no te quiera, es como si pidieras. Vamos arriba, arriba. ¿Cómo será todo eso, DJ Juan Carlos? Y es por eso que mi corazón te pide amor. Por favor, no me lo niegues, dame tu amor. Ahora sí se viene un poquito más, un poquito más, un poquito más. Bienvenidos, mis amigos, que se pone a divertir con la magia del sonido que no puedes confundir. Eddie Alexander recorriendo el país, haciendo las cosas que te hace muy feliz. 1, 2, 2, 1, 2, 3, triunfando. DJ Juan Carlos, en la lírica del mando maestro. DJ. Vamos ahí. ¿Dónde está el hombre que está bailando muñeca, con la mami más sensual de la noche? Porque es que te portas así. ¿Cómo? Muñeca. ¿Dónde están esas muñequitas preciosas? Viva, muñeca. Ahora sí se viene un poquito más y más. Dice Juan Carlos. Vamos ahí. Inyectando solamente travesuras en vivo. Todas las mamis bailan esa noche, claro. ¿Cómo será todo eso? ¿Dónde está el grupito más alegre de la noche? Solamente el grupo más alegre de la noche. Quiero verte cómo mueve esa caderita. Vamos a marcar ese pasito fino de la noche. se enciende. Ya deja de rogar, mi amor. Jugaste con mi corazón. Tu mitad no, no tendrás perdón. Oye, DJ Juan Carlos, ya estamos reventando lo máximo. ¿Cómo se viene más y más? ¿Dónde están los solteros de la noche? Arriba esa mano. Solamente los solteros que somos solteros hasta las huevas. Arriba esa mano. ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde estamos los que estamos festejando la soltería? Arriba esa mano, por favor. Eso, muy bien, todo el mundo esta noche ha sido solteros. Los que vinieron solitos, arriba esa mano. Los que se van a hacer un levante en esta noche. Prepárate, lo que se viene, DJ. Ay, Dios mío santo. Estos recuerdos. Recuerdo cuando estuvimos en Ambato, maestro. Oye, esa flaquita, cómo se movía, mi amor. Salazo grande a la gente de Ambato. Ahí te quiero ver. Vengo a buscarte, vengo a llevarte. ¿Cómo? Cariño mío, para tener 100%. Hemos llorado, hemos sufrido. Ay, ay, ay, ay, ay. ¡Qué bonito! Oye, cómo les veo, cómo se ve farear a lo grande en esa noche. ¿Cómo será todo eso? ¡Vamos ahí! ¿Dónde están los machetes? ¡Arriba esa mano, machetes! ¿Dónde están los diablos rojos? ¿Ya llegaron? ¿Dónde están los pioneros de Marianitas? ¡Arriba esa mano! ¿Dónde están los rompecorazones? Todavía nos llegan. ¡Wow! Quiero verte cómo lo sabes hacer de eso. Ahora sí venimos con más y más éxitos. ¿Cómo será tu beso? ¡Ay, ay, ay, ay, ay! ¡Qué triste es vivir aquí! ¿Cómo será? ¡Ay, ay, ay, ay, ay! ¡Por ti se muere mi amor! ¿Dónde están los chamos de Carapuco? ¡Qué triste es vivir así! Aquí estamos en vivo. Juan Carlos Rumba, Misco, Venera, Alexander, por supuesto. Vamos, la gente de Calderón. ¿Dónde está Calderón? Arriba esa mano, por favor. ¿Cómo bailan en Bellavista? A ver. La gente de Bellavista, ¿cómo se mueve todo eso? Pero es como una piedra. ¿Tirada en dónde? En todas partes, maestro. ¿Cómo, cómo? Vamos ahí. El amor te lo canta Oscar Javier. Todo el mundo vamos a hacer. Vamos a marcar historia esta noche. ¿Cómo será todo eso? ¿Cómo lo están pasando en esa noche? Súper chévere, súper bien. ¿En dónde? Qué dulces son tus labios. ¿Cómo, cómo será todo eso? Qué lindos son tus ojos. Qué dulces son tus labios. ¿Cómo no sabemos hacer eso? Hermosa chica eres tú. Hermosa chica eres tú, mi amor. Tanta mujer hermosa en esta noche. Esta noche vamos a llevarnos una con DJ Juan Carlos. Solamente los que vinimos solitos, solitos, arriba esa mano. Los que quieren llevarse una chica para castigarle toda la noche así como se debe. A ver, ¿dónde están? ¡Arriba esa mano! ¡Sigue DJ Juan Carlos! En el control master, maestro. Eso es en vivo y en directo. ¿Dónde están los machetes? Machetes, arriba esa mano. Póngale, papacito. Ya ves que el mundo da vueltas y aquí mismo se paga todos los pecados. ¿Cómo será eso? Oiga, DJ Juan Carlos, qué buenos temas. Póngale, póngale para reventar. ¿Dónde están los turistas? Arriba su mano. ¿Dónde está la gente de Colombia? Arriba su mano, por favor. ¿Dónde estamos los que somos ecuatorianos a las huevas? Vamos. Ahora sí se viene un poquito más fuerte, maestro. ¿Dónde están los hombres que la han buscado alguna vez a su pelada? Arriba su mano, a ver. Solamente los hombres que la han buscado a su pelada alguna vez. ¿Cómo? Y vamos a cantar todo eso, dice maestro, conmigo. Vengo a buscarte, vengo a llevarte. ¿A dónde? Cariño mío, para esta noche reventamos porque reventamos, Marianitas. Aquí está la frecuencia más grande del Ecuador. Y los más sonados, por supuesto, rumbo a mí con el Eddie Alexander y DJ Juan Carlos, papacito. Te quedes con la boca abierta. ¿Cómo? Bienvenido a todos mis panas, a la gente que sigue ingresando poquito a poquito. Esta noche también estará en escenario Majuri. Así que ponte las pilas. Los que están haciendo San Viernes, los que van a hacer San Viernes, nada. Oye, mucho trago por acá, mucho trago están bebiendo. Póngale más trago. ¿Dónde estamos los chicheros? Ya de veras, arriba esa mano. Solamente los chicheros que somos hasta las huevas, arriba esa mano. Chichero hasta las huevas, ¿sí o no? ¿Cómo se viene todo eso? Se viene, se viene, se viene. Quiero gritar a los vientos la verdad de mis sentimientos. Quiero gritar a los vientos la verdad de mis sentimientos. Once, vamos a variar, vamos a festejar a los grandes a viernes. ¿Dónde están los diablos rojos? Arriba esa mano. ¿Cómo? Los que saben bailar eso, vamos ahí arriba esa manito. Los que saben bailar eso en las mejores discotecas del norte, sur y de todo mi lindo Ecuador, en vivo. Amor mío, yo te pido que regreses. ¿A dónde, a dónde? A mi vida, yo te quiero, yo te amo y te extraño noche y día. ¿Cómo, cómo se viene el DJ Juan Carlos? ¿Cómo? Eso, unita más, DJ Juan Carlos, se prepara los panas. Se prepara los panas de América, DJ Diablo Junior. Esta noche, tremenda combinación con grandes DJs. ¿Dónde estamos los que nos equivocamos alguna vez? ¿Dónde? Ya nos queda de experiencia, ¿sí o no? Ahora sí, nunca más, pero nunca más. ¿Y dónde estamos los que nos vamos a embriagarnos? Vamos ahí. Los que tomamos para olvidar todas esas penas. todos los problemas que tenemos dentro de nuestra vida. ¿Cómo? Quisiera embriagarme. ¿Hasta dónde? Hasta la inconsciencia. Hasta la inconsciencia. ¿Cómo, cómo se prende más y más y más? Por el valle vengo. ¿Qué venimos haciendo? Chupando, chupando. Que me traiga el viento. ¿Cómo le está pasando Parada 9? Los panas que vienen del sector Parada 9. ¿Cómo será eso? Oye, se quedó tan solo. ¿Cuál será? Mi lindo serrano. Tuve que eso, muy bien, DJ Juan Carlos, muy bien. Esta ha sido la presentación de Rumba Mix en Ecuador, maestro. ¿Dónde están los panas que lo van a pasar de la mejor manera que esa noche? Los panas que se dieron cita por acá. Ya que estamos en tremenda combinación con grandes DJ, grandes animadores, así que esta noche también estaremos presentándote a Mayuri. Les dejamos en buenas manos de American. Adelante, Diablo Junior. Adelante, maestro. American. Adelante, Diablo Junior. Adelante, maestro.